Mira, un correo de Chema. ¿Y qué dice? Dice que ahora está en otra empresa, que gana más dinero y que el trabajo es muy interesante. ¿Pregunta por mí? Sí, me pregunta si piensas escribirle algún día. Oye, si te parece, le escribimos un correo juntos. ¿Por qué no?